conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Rubén Luengas aquí en Contragolpe. Saludo para acá al señor José Benavides. Señor José Benavides, me da mucho gusto. Federico García, que viene llegando por acá peinándose un poco ahí con su copete estilo el cordobés, aquel torero español, Manuel Benítez, el cordobés. Y por acá a Ricky Herrera. ¿Cómo estás, mi estimado Ricky? Me da mucho gusto saludarte. Primero que nada, quiero enviar aquí, a nombre de todo el equipo, los que hacemos Contragolpe, KPFK, pues un saludo a la comunidad chilena, a la colonia chilena, a todos los chilenos que vivan acá en el sur de California o que nos estén escuchando también a través de www.kpfk.org, rubenluengas.com, en fin, pues un saludo por esta situación que se ha vivido nuevamente en Chile, tremendo susto. Por ahí leí sobre reportes de 3 personas fallecidas. No estoy en plan ahorita de noticiario o de noticiero, pero sí fue un terremoto que se registró este miércoles en la zona central del país. El evento tuvo una magnitud de 8.4 en la escala de Richter, tremendo, según indicó Sismología. O sea que nuestra solidaridad se sintió en algunas partes también de la Argentina, tengo entendido que de Mendoza. Algunas crónicas hablan de que incluso se llegó a sentir hasta la capital argentina, allá en Buenos Aires. Pero, en fin, ya estarán enterados en los espacios informativos acerca de esta situación. Hemos visto algunos videos aquí mismo en el noticiero Pacífica que precede a este espacio. Ya se estuvo informando ampliamente acerca de la situación allá en Chile. Segundo comentario que quiero hacer antes de que les vaya yo a presentar a mi invitado de esta noche sobre un tema candente, muy polémico. Pues quiero decir que qué vergüenza. Con todo respeto lo digo, y cuando digo con todo respeto es que luego hay personas que creen que está uno ahí sistemáticamente en contra, pero esto del grito de la independencia de México el día de ayer con el señor Peña Nieto, pues francamente una vergüenza, ¿no? No pudo llenar el Zócalo ni con los acarreados que llevaron del Estado de México. La actividad policíaca, pues como siempre, reprimiendo ahí cualquier tipo de disidencia. Hubo personas que llevaron ahí unas pancartas, le empezaron a gritar una serie de cosas a Peña Nieto. Obviamente la transmisión de la televisión omite todo ese tipo de cuestiones, pero una gran vergüenza y una gran contradicción, porque en México pues han venido llevando un proceso de desnacionalización de México, completamente de desnacionalización de México. El miércoles pasado les presentábamos este estudio de Gerardo Esquivel, en el cual en la administración de Peña Nieto tenemos 2 pobres por minuto, una fábrica de pobres, 2 pobres por minuto. Bueno, ¿qué país puede ser independiente de esa naturaleza? Y es un proceso mucho antes de Peña Nieto, en el cual ha estado presente el señor Calderón, el señor Vicente Fox, el señor Zedillo, el señor Carlos Salinas, el señor Miguel de la Madrid, otros que cometieron otro tipo también de salvajadas, de corruptelas, etcétera, como López Portillo, aquel que iba a defender el peso como perro. En fin, una bola de tranzas, una bola de rateros que han llegado a la presidencia de México a lo largo de los años, que tienen el país, parafraseando a López Portillo, crucificado de norte a sur y de este a oeste. Pero independencia, por favor, me río de Janeiro. Soberanía, por favor, mexicana, me río de Janeiro. Yo tengo la sensación de que cuando el señor Peña Nieto se pone ahí frente al balcón de Palacio Nacional para gritar el viva México, hay un divorcio existencial de su personalidad, de lo que es él, con el verdadero, con el México profundo, pues. El de su esposa, pues ni se diga, viven completamente en la frivolidad, totalmente divorciados de la realidad mexicana. El día de ayer, yo creo que de ahí su pensamiento vaya usted a ver qué pasará por la mente, ¿no? De, ay, tenemos que venir aquí a presentarnos ante toda esta chusma, porque se sienten así medios, esa es mi percepción. Pero lo cierto es que independencia, no somos independientes. México no es ya un país independiente y da muchísima pena que haya tanto tonto útil que quiera expresar lo contrario por un patriotismo vacío, un patriotismo sin significado profundo, que a fin de cuentas son una bola de hipócritas que han permitido la desnacionalización de México con la complicidad de muchos mexicanos, no de todos. Hay otros que quieren llevar a México hacia la dignidad. Hacia la dignidad. Aquí no se trata de ideologías, al menos desde mi punto de vista. Se trata de vivir en un país con dignidad. Y hoy por hoy no tenemos dignidad. Precisamente Naciones Unidas, y lo he publicado en mi página rubenluengas.com, ha presentado ahora un nuevo informe en el que habla sobre que prevalece la impunidad en México. Absolutamente, bueno, no solamente habla de la impunidad, sí, de la impunidad prevalece en México, y habla de 26,000 casos de desapariciones en desapariciones forzadas del 2006 para acá. Es un verdadero cementerio clandestino, ¿verdad? Y muchos mexicanos idiotizados. A mí me encanta el fútbol, se los he dicho, me encanta, pero no me enajena. Entonces, muchos idiotizados con las noticias del fútbol, con telenovelas cada vez más corrientes, más vacías, más cursis, más horribles, que no tienen ningún planteamiento, como aquellas que hizo buenas Epigmenio Ibarra, no me acuerdo, porque nunca me han gustado las telenovelas, pero Epigmenio hizo algunas muy buenas, o no sé si sigue haciendo, pero el caso está que el género de la telenovela, y ahí metido los mexicanos, da vergüenza. Mientras unos están luchando, otros están totalmente enajenados. Bueno, no podía yo dejar de decir eso de cara pues a esto de la independencia mexicana, o el inicio de la independencia, que a fin de cuentas se consuma con Iturbide en 1821, pero hombres importantes que fueron llevando un proceso de transformación, porque Hidalgo no empezó con la idea propiamente cuando da el grito de independencia, cosa que también nos mutilan de la historia mexicana. El cura Hidalgo en un principio dijo ¡viva Fernando VII! Estaba pensando pues en el contexto de la invasión napoleónica del llamado Pepe Botellas, hermano de Napoleón, pero nunca nos enseñan eso en la historia, nos la van maquillando, nos van quitando todo. Alguna vez se lo comenté a una compañera de televisión acá, pensó que estaba yo medio loco, pues no. Viva Fernando VII, porque estaba la invasión pues esta napoleónica allá en España, y ese era el contexto en un momento dado, que estaba pensando en un principio de la independencia de España, de Francia, pero evidentemente el proceso del cura Hidalgo, y luego consumado con Morelos, autor de Los Sentimientos de la Nación, etcétera, nos lleva a este proceso tantas veces traicionado en México, desgraciadamente. Tantas veces traicionado en México, desde México, por mexicanos que no valoraron aquello, y que actualmente ha habido un proceso, pues, de muchos de estos gobernantes que les hablé, que han entregado de manera vil el petróleo, los recursos naturales, el patrimonio cultural histórico de México, porque estos cuates, como Herminio Blanco, el que estaba trabajando en la Secretaría de Comercio, decía que hasta mandaba a él boletines internos en inglés. Le decían Herminio White, porque más bien pensaba más bien en inglés, ya estaban muy comprometidos con todo este proyecto del Tratado de Libre Comercio y de la integración de México a los Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, pues me refiero a sus élites, a sus gobiernos, en fin, porque como ustedes saben, estamos comprometidos con esa otra historia y ese otro pueblo norteamericano que también a lo largo de su historia ha dado la batalla, ha dado la lucha, tal como el gran historiador Howard Zinn lo documentó en ese maravilloso libro sobre la otra historia de los Estados Unidos, o People's History of the United States. Bueno, dicho lo cual, voy a pasar rápidamente al tema del día de hoy. Voy a entrevistar a Juan Romero. Juan Romero es profesor universitario, es historiador, es analista político, escribe, da pláticas, da conferencias, escribe, forma parte también de un grupo colectivo que realizan este tipo de trabajo, y publicó algo que yo le pedí permiso de publicarlo en Entre Noticias, rubenluengas.com, y me autorizó a publicarlo, que él titula Colombianizar a Venezuela, la estrategia de los Estados Unidos. Debo decirles que cuando compartí este artículo en mis páginas de Facebook, no faltaron personas que inmediatamente me descalificaran. Por haber, me dijeron, ¿cómo es posible que usted se atreva a publicar babosadas de esta naturaleza en su página? Así me pusieron en mi cuestión porque lo vieron como antiestadounidense. Siempre desde que vine a trabajar acá a los Estados Unidos a diferentes medios de comunicación, me llamó mucho la atención que donde presumen de tolerancia, de libertad, donde presumen que hay que ejercer esta libertad de que se puedan escuchar diferentes puntos de vista como cosa esencial de la democracia, resulta que es aquí donde se rasgan las vestiduras muchísimas personas que no quieren que se cuestione absolutamente nada, porque hay una, yo aprendí al vivir aquí, hay una religión civil, una especie de religión civil que se actúa así como feligresía, que dicen cualquier cosa que se analice acá, ah, eres antiestadounidense. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vives aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué no te vas? Bueno, ese tipo de cosas. Y ahora que compartí este artículo, inmediatamente empezaron el bombardeo por ahí de algunas personas. Muchas otras, evidentemente, aplaudieron y celebraron el análisis. Y yo por eso he invitado a Juan Romero, que me ha contestado con mucha simpatía a la invitación, para que analicemos esto que él plantea, colombianizar a Venezuela. Luego él aclara, dice, cuando hablamos de colombianización de Venezuela, no expresamos xenofobia, sino que caracterizamos una estrategia articulada entre los imperialismos colectivos y Colombia, y luego dice su élite de gobierno, para lograr una situación de caos y de crisis que mezcle alternativamente lo emocional y lo real, dice Juan Romero. Les invito, pues, para que lo escuchemos esta noche aquí en Contragolpe, nos dé sus argumentos, y afortunadamente en esta estación, pues la mayoría de las personas que la sintonizan no se rasgan las vestiduras y están abiertos a escuchar otro tipo de análisis, de voces y de opiniones que normalmente en el gran coro mediático de los Estados Unidos no se escuchan. Y digo yo, entonces, ¿dónde está la democracia? Tienes un control de televisión y le puedes cambiar a no sé cuántos chorrocientos canales para escuchar básicamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está la democracia que te proporcione puntos de vista totalmente distintos, incluso a los que uno pueda tener como radioescucha, como oyente o como televidente? Bueno, ya no quiero introducir más porque si no me empiezo. Juan Romero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Contragolpe y de permitirme publicar tu artículo, que tiene elementos muy interesantes, en mi página entre noticias rubenluengas.com. Primero que nada, pues allá ya es muy tarde, ya son más de las 12 de la noche, 12 que en Venezuela. Juan, buenas noches. Buenas noches, Rubén, gracias. No te preocupes por la hora, que yo soy un animal de costumbres nocturnas. Esa es la hora en la que yo acuesto a mis hijas, una de 4 y una de 1 año, y me pongo a trabajar, así que no hay ningún problema. Oye, pero entonces, pobres niñas, las desvelas, Juan, las acuestas muy tarde. No, esta hora es que después de que se han acostado, dormido bien, que yo puedo trabajar. Bueno, a ver, Juan, tenemos esta coyuntura de la llamada, así le llaman, crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, en la que del lado venezolano se ha venido diciendo, no de ahora sino de hace mucho tiempo, sobre la introducción de paramilitares desde Colombia hacia esta zona de Venezuela, de cuestiones aduaneras, de criminalidad, etcétera. Y tú irrumpes en el escenario de todo esto con algo que por ahí también alguno lo calificaba como teoría de la conspiración, etcétera: colombianizar a Venezuela, la estrategia de los Estados Unidos. Tú en tu artículo no lo preguntas, sino que lo afirmas. Yo sí te pregunto, ¿por qué te permites afirmar algo así? Bueno, en primer término, porque lo hago basado en un análisis geopolítico. Es decir, no es nada tirado de los cabellos. Parto desde un concepto tradicionalmente y aceptado mundialmente de la geopolítica, que es el espacio vital. Mi tesis es que tanto Colombia como Estados Unidos, pero particularmente Colombia, a través de la relación estratégica que tiene con Estados Unidos, recuerdo que es el segundo socio militar en este momento de Estados Unidos en el mundo. Colombia dedica el porcentaje más alto de su PIB en inversión en gasto militar en toda América Latina, ¿no? Y eso lo transforma. Colombia tiene 10 bases militares que funcionan con total libertad, con el apoyo y la anuencia de los Estados Unidos, y eso a mí me hace ver que los Estados Unidos y Colombia tienen una relación en términos de lo que la geopolítica alemana llamó el espacio vital, Lebensraum en alemán. Eso es la tierra que un Estado es capaz de defender o conquistar para permanecer creciendo o reproducir. señalo yo esto? Bueno, porque hay antecedentes de tipo histórico, Rubén y amigos que nos escuchan, que hacen ver cómo Colombia desde el siglo XVI ha tenido la pretensión de expandir su espacio vital, aunque ese concepto, insisto, es construido en el siglo XIX, pero la práctica está presente desde el siglo XVI hacia el occidente venezolano. Y eso tiene varias razones de tipo geográfico. Y es que todo el oriente colombiano, es decir, ese territorio que hoy denominamos los departamentos de La Guajira, el departamento del Cesar, el departamento del norte de Santander, parte del departamento de Boyacá, parte del departamento del Arauca, parte del departamento de Vichada y parte del departamento de Guainía en el oriente colombiano, para sacar la producción, porque además son todos espacios con una gran potencialidad agrícola, se les hace muy difícil sacarlo por el Atlántico, por la parte noroeste de Colombia, quise decir, porque hay tres formaciones montañosas que se lo impiden. Está la cordillera oriental, donde está la serranía de la Macarena, está la Sierra Nevada de Santa Marta y la cordillera central, ¿no? Y eso genera un bloqueo natural. Por lo tanto, todo el oriente colombiano tiene como salida natural el occidente venezolano, a través de Táchira y el estado Zulia. Eso es algo que no es nuevo, insisto. Fíjate, por ejemplo, que cuando comenzó el proceso de poblamiento en ese espacio, por ahí por 1552, fue una acción fomentada desde el Cabildo de Pamplona. La Fundación de Mérida, que es una población en Venezuela, es de 1558, impulsada desde Pamplona. La Villa de San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, ¿okay?, es fundada también con un impulso desde Pamplona en 1576. Hay un puerto en el sur del lago que se llama Gibraltar, que es fundado en 1592 con la función esencial de dar salida al café, al tabaco, al maíz, al cacao, que se cultivaba en todo el oriente colombiano y que era muy difícil salir por los lados del Darién, por lo que es actualmente la frontera de Panamá. Eso permaneció y se acrecentó porque en el año 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela. Y cuando se crea la Capitanía General de Venezuela, entonces ese territorio por el cual el oriente de lo que es hoy Colombia y que en ese entonces era el Virreinato de Santa Fe, ya no podía sacar libremente su mercadería porque estábamos hablando de un límite entre un virreinato y una capitanía general. Y comienza entonces los grupos propietarios del oriente colombiano a buscar de alguna manera mecanismos a través de los cuales pudieran anexarse el occidente venezolano. Eso se ha mantenido constante, ha sido una constante durante todo el siglo XIX, y cuando apareció el petróleo en términos comerciales a partir de 1914 en Venezuela, ese occidente venezolano cobró mayor importancia aún, y aunado al hecho de que en la década del 50 estudios geológicos encargados por Colombia sobre lo que es el Golfo de Venezuela históricamente demostró la existencia de grandes reservas de petróleo y de gas contenidos en ese espacio. Todo eso ha incrementado en los últimos años ese proyecto de expandir el espacio vital del oriente colombiano hacia el occidente venezolano. Como en términos reales eso no podía concretarse, porque el tratado de límites entre Venezuela y Colombia, producto del laudo español de 1891, es muy claro al respecto, ¿okay? Sin embargo, a partir del gobierno de Uribe en el año 2000, comenzó un proceso, y lo pongo entre comillas, de reinserción de los elementos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esos elementos progresivamente se desplazaron hacia la frontera venezolana. Nosotros tenemos estudios, como tú muy bien le dices, yo pertenezco a un colectivo que creamos, se llama Colectivo Combate por la Historia, que rememora, por cierto, el famoso libro del historiador francés asesinado durante la Segunda Gran Guerra, Marc Bloch, ¿no? Porque intentamos eso, crear historia para combatir, y combatir en el sentido de la palabra, pues, del instrumento. Entonces, la importancia estratégica que tiene el occidente venezolano ha hecho que Colombia defina la necesidad de expandir su espacio vital, y hay un proceso conservadores han auspiciado la penetración paramilitar en Venezuela. Comenzó inicialmente con una estrategia de penetración donde los paramilitares amenazaban al AMPA común y amenazaban a todo aquel en poblaciones aquí en donde yo vivo, en la frontera con Colombia, en Maracaibo, en la capital del estado Zulia, o en Táchira, o en Mérida, o en Apure, o en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, que limita con el departamento de Vichada y con el departamento de Guainía de Colombia. Comenzó con amenazas para todo aquel que estuviera deambulando después de las 10 de la noche, o ejerciendo prostitución, o vendiendo drogas. Inicialmente la población lo recibió muy bien, porque eso significó, de alguna forma, una baja en los índices delictivos. Pero después estos mismos grupos paramilitares comenzaron a controlar todo eso y amenazar, a sobornar, a extorsionar, a secuestrar, a contrabandear, y entonces eso fue generando un proceso muy peligroso. Cuando hablamos además de colombianizar a Venezuela, lo referimos para el hecho de tratar de que en Venezuela no exista lo que Weber denominó un ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado. A eso es lo que nos referimos con colombianizar a Venezuela. Colombia es un Estado fallido en ese sentido, un Estado donde hay un Estado formal, que es el Estado, sin lugar a dudas, que encabeza el presidente Santos, pero hay dos Estados más paralelos. Está el Estado paramilitar de grupos de derecha ligados a los terratenientes, y está el Estado insurgente de izquierda dirigido por la FARC-ELP. Entonces se trata de desmoronar el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del poder en términos de orden dentro de Venezuela. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde entra la acción institucional formal de el gobierno, tanto de Santos como de Uribe. En el caso de Santos, porque Santos aprobó un mecanismo legal en el año 2000 que genera un cambio artificial de la frontera. Es decir, como todos ustedes saben, en todas partes del mundo hay una especie de banco central. Bueno, en otras partes no, en Estados Unidos no hay un banco central, pero en las demás partes de Europa y de América Latina hay un banco central que establece la relación entre la moneda local y el dólar. Esa resolución 8 aprobada por el gobierno de Uribe es un proceso que atenta contra la estabilidad monetaria, porque autoriza a un conjunto de actores en los 2.219 kilómetros de frontera que comparten con nosotros, con Venezuela, para que establezcan casas de cambio que tienen la potestad de establecer un cambio distinto al establecido por el Banco República, que es el equivalente del Banco Central venezolano. Eso hace, Rubén, por ejemplo, que el cambio oficial en el Banco República, en un bolívar son 225 pesos oficialmente en el Banco República, pero en las casas de cambio en la frontera un bolívar son apenas 5 pesos, y eso implica una devaluación artificial de la moneda. Eso contribuye al contrabando, porque fíjate, por ejemplo, te voy a dar una cifra que es contundente. El sueldo mínimo de un colombiano son 664.000 pesos. Eso es lo que gana un trabajador no muy especializado en Colombia. Cuando ese trabajador cambia ese 664.000 pesos en las casas de cambio en la frontera, se le transforma en bolívares venezolanos en 145.000 bolívares. Eso le permite comprar una cantidad de bienes, por ejemplo, porque te voy a poner varios ejemplos para ilustrarlo, que yo no lo puse en el artículo porque sería muy extenso. Sería muy extenso. Por ejemplo, sí. Un kilo de arroz vale 712 bolívares en su relación a pesos colombianos, y aquí lo compran por esa conversión en 25 bolívares. Entonces, con lo que allá pueden comprar un kilo de arroz, los colombianos vienen o le pagan a venezolanos y se compran 28 kilos de arroz. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay toda una iniciativa destinada a debilitar el Estado venezolano por cuestiones geopolíticas. Yo cito tres elementos ahí contundentes en términos geopolíticos. Primero, que Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo, mientras que los Estados Unidos apenas tiene reservas por 33.000 millones de dólares, y la explotación a través del fracking le cuesta un promedio de 70 a 80 dólares el barril. A nosotros la explotación de un barril, con todo el costo de comercialización, pasivos laborales, nos sale 8 o 10 dólares como máximo, ¿okay? Pero además, las reservas de Venezuela probadas en este momento son 310 mil millones de barriles de petróleo. Pero sabemos que, por ejemplo, porque la propia Agencia Internacional de Energía y el informe del 2014 de la British Petroleum habla que la faja petrolífera Hugo Chávez, o la que se conoce también como faja del Orinoco, tiene capacidades extraíbles de 510 mil millones de barriles de petróleo, Rubén. Sí. La disputa que tenemos con Guyana en el Atlántico, okay, reivindicando una territorialidad histórica nuestra, ahí por el propio informe de la ExxonMobil hay 750 mil millones de barriles de petróleo, Rubén. Uf. Y en el espacio de las áreas marítimas que estamos delimitando todavía con Colombia, que es el Golfo de Venezuela, los propios informes de diversas transnacionales hablan de 540 mil. Si sumas todo, Rubén, Venezuela, solo Venezuela, tiene 1 billón, escúchese bien, 1.800.000 millones de barriles de petróleo extraíbles. Uf. Toda la península arábiga, Kuwait, Qatar, Yemen, Omán, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, tiene 880.000 millones de barriles extraíbles. Venezuela dobla, solo Venezuela, todas las reservas de la región que hasta ahora había sido más importante. Cuando tú lo contrastas entonces con el hecho de que Estados Unidos solo tiene reservas por 33.000 millones de dólares, de barriles, ¿no? Entonces comprenderás que hay una presión. El segundo elemento. Y además, la presión que creciente que en algunos sectores hay, por ejemplo, en Pensilvania, en contra del fracking, por lo que implica de la contaminación de los mantos. De los acuíferos subterráneos. De los acuíferos subterráneos. Claro. Sí. Entonces, obviamente, mira, eso le genera un problema en términos, porque no puede dudarse que Estados Unidos es una de las grandes economías. Hasta el año pasado fue la primera economía del mundo que fue desplazada por China. Uh-huh. Pero para producir necesita petróleo y no lo tiene. Y las áreas donde puedes obtenerlo tradicionalmente, que es Arabia Saudita, es una área de gran conflictividad, mientras que Venezuela está solo 4 días de navegación. No es un área con grandes conflictividades cuando lo comparas con las conflictividades de Medio Oriente. Y ese es el cálculo que el Estados Unidos lo hace. Uh-huh. Y además, la doctrina Obama lo ha venido insistiendo, Rubén, no es algo que hayamos inventado. Si yo quiero aquí citar, por ejemplo, el manual de campo. Déjame hacer una pausa, Juan. Déjame hacer una breve pausa porque luego vamos a insertar aquí en este espacio. Ahorita estamos aquí en vivo, pero luego tenemos que insertar algo aquí que no necesariamente se va a escuchar en este momento. Pero regreso pues contigo para que nos hables de este punto y retomamos. Una breve pausa aquí en Contragolpe, en KPFK, en el 90.7 FM de Los Ángeles. Soy americano, pero comprendo el inglés. Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano, luego temblará mis pies. Cuando bien nacerá un niño, huérfano a mí me dejaron. Nadie me dio ni un cariño, a mi hermano lo mataron, ni a mi esposa Carmelita, no vales la asesinaron. Gracias, Federico García en los controles. Estamos aquí de regreso. Estoy hablando con Juan Romero. A mí me parece apasionante lo que nos está diciendo Juan Romero, mucho más amplio incluso que lo que dice el artículo. En el artículo tú nos dices, son, para resumir un poquito lo que nos acabas de comentar, son múltiples los objetivos de este control del espacio vital venezolano, de la frontera, rico en recursos hídricos, recursos energéticos y reservas agrícolas por su biodiversidad. Dices en el artículo, para los Estados Unidos, la actuación avalada por la inacción del Estado colombiano, permitiendo el desplazamiento hacia los 2.219 kilómetros cuadrados de frontera de paramilitares, permite el impulso e intento de consolidación de espacios liberados, que pones entre comillas. Nos empezaste a narrar esto de los Estados Unidos como colombianización de Venezuela, estrategia de los Estados Unidos, pero luego la explicación también lo planteaste mucho como si fuera una decisión nacional, pues, de los gobiernos a partir de Uribe, colombianos. Te pregunto, ¿siempre teniendo detrás a Estados Unidos o también con iniciativa unilateral colombiana? No tenemos ninguna duda, por la relación estratégica que Colombia ha establecido con Estados Unidos. Te repito, es el socio militar más importante de Estados Unidos, desplazando, por ejemplo, a Perú y a Chile, que durante mucho tiempo lo fueron. Sí. ¿No? Y eso se explica por, insisto, el porcentaje del Producto Interno Bruto que ellos dedican al gasto militar y al hecho del crecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? Que se ha convertido en un elemento de desequilibrio en relación con otras Fuerzas Armadas en el continente. Yo lo que vengo diciendo es que, además, algo que fue público, el antiguo responsable del Comando Sur en el año 2004 señalaba contundentemente que Colombia era clave para contener la democracia radical populista de Chávez, lo señalaba claramente, ¿no? Y de alguna manera, otro senador que fue clave cuando se aprobó el Plan Colombia en el 2000, el senador Paul Coverdell, en una declaración pública señalaba contundentemente ante el Congreso de Estados Unidos, decía, para derrocar a Chávez necesario es controlar militarmente a Colombia. Era el mecanismo de justificación. Nosotros lo que señalamos es que, sin lugar a dudas, por el nuevo papel de socio estratégico que los Estados Unidos le ha asignado a Colombia, por la situación privilegiada de Colombia en relación con Venezuela, por la cercanía de Colombia a las reservas de petróleo de Venezuela y por lo que significa en términos de mal ejemplo, y lo pongo entre comillas, la revolución bolivariana, obviamente sale mucho más económico utilizar a Colombia que intentar algún tipo de agresión. Ahí yo manifiesto contundentemente mi distanciamiento con algunas posiciones oficiales de mi cancillería. Yo creo que el escenario de invasión de Estados Unidos es un escenario de último momento, como muy extremo. Ellos van a recurrir a lo que se llama Black Operation, ¿no? Operaciones, sí, que, negras, que insisto, lo menciona, decía, sí. Eso están establecidas en el manual de campo del ejército de Estados Unidos y en la orden del 30 de septiembre del 2009 sobre fuerzas de guerra no convencional, ¿no? Que tiene que ver con la creación de una unidad que fue denominada la Special Force Unconventional Warfare, ¿no? Y que ha generado lo que se llaman operaciones encubiertas. Yo soy de los que cree que esta introducción de paramilitarismo tiene que ver con una operación encubierta, ¿no? En donde Colombia, de alguna manera, salía públicamente de un problema, como era la aparente desmovilización de sectores que están acusados de violaciones y desapariciones muy grandes. Tú ahora aceptabas 26.000 desaparecidos o muertos entre 2006 y 2015. Yo creo que Colombia está por encima de ese promedio fácilmente, y eso te habla de un gran impacto. Pero los Estados Unidos no se van a atrever, en mi criterio, insisto, no es la posición de la Cancillería venezolana ni del gobierno venezolano, no se van a atrever a una invasión directa, sino que han estado actuando a través de un debilitamiento interno. Esa resolución 8 de la que yo te hablaba ha sido utilizada para financiar subrepticiamente a estos grupos paramilitares y generar una penetración en Venezuela. Aquí en el estado donde yo vivo, en el estado Zulia, que es un estado fronterizo, mira, los robos de carro, los atracos, los asaltos, las extorsiones, el cobro de vacunas para retornarte el carro, son constantes, y todo, y la mayoría son grupos paramilitares vinculados a estos hechos ilícitos y vinculados al comercio y al contrabando de droga. Para que tengas una idea de lo que significa eso, la propia industria nacional venezolana, PDVSA, Petróleos de Venezuela, calcula que el comercio de extracción hacia Colombia significa unos 45.000 barriles diarios. 45.000 barriles. Uh-huh. Eso se traduce anualmente en un costo para Venezuela de más de 9.000 millones de dólares. Y eso nos permite entender por qué, por ejemplo, el comercio nacional, que había sido muy activo entre Venezuela y Colombia, que en el año 2013 llegó a superar los 12.000 millones de dólares de intercambio, en el año pasado, el 2014, cayó a 2.000 millones. Y yo te pregunto a ti, que eres un seguidor de lo que ocurre en el mundo, ¿escuchaste a la Cámara de Comercio colombiano quejarse? ¿Escuchaste al gobierno de Santos quejarse? No. ¿Por qué no se queja? Porque la caída del comercio oficial fue sustituida por el comercio de contrabando. Uh-huh. Y eso lo sabemos por testimonio de los propios habitantes de Cúcuta, el 80% de los productos que se venden en el norte de Santander provienen de Venezuela, porque te insisto, aquí son productos muy baratos, subsidiados, mientras que en Colombia el costo de la vida es sumamente alto. Y eso contribuye a una situación de inestabilidad a la cual se presta Colombia. Ese es mi llamado de atención. Sí. Porque además la intención es crear especies de zonas liberadas alrededor de la frontera de Venezuela. Y en muy particular criterio de este servidor y el colectivo con el que trabajo, son historiadores, politólogos y sociólogos, pareciera haber algún tipo de intento a través de Colombia de hacer lo que Estados Unidos hizo con México y con Texas. Yo te recuerdo esto y le recuerdo a los que nos escuchan, no estoy inventando. Colonos norteamericanos penetraron progresivamente la frontera de México, porque Texas era de México, se establecieron ahí y comenzaron problemas de tipo legal por las actividades que estos colonos realizaban ahí. Sí. Eso generó un movimiento de secesión y el apoyo posterior a todo ese movimiento de secesión y confrontación que encabezó Houston particularmente. Sí. Y recordemos que posteriormente Texas, que se había declarado independiente, se anexa como estado norteamericano. De tal manera, sí, que hay antecedentes. Pero fíjate, hay un contexto, ahí estaba el presidente, ahora que mencionas aquello, el presidente James Polk, que hizo su convención esta cuando era candidato en la ciudad de Baltimore, si no mal recuerdo, desde ahí planteó, desde ahí, lo que aquí muchos ignoran, esto de la anexión de México, y luego recordarás a Abraham Lincoln, que era un joven legislador, le preguntó, ¿dónde está la prueba de un derramamiento de sangre que nos hayan provocado ellos en nuestro territorio? O sea, que era el pretexto que utilizó el presidente Polk para la invasión de México, ¿verdad? Que concluyó con la pérdida del territorio, que aquí lo plantean como, pero es que México lo vendió por 15 millones de dólares, ignorando todos los intríngulis. Oye, pero entonces me llama mucho la atención el paralelismo que estás planteando con esto de allá. Ahora sí que sí, te confieso, nosotros estamos sumamente preocupados, porque además esto tiene que ver con investigaciones. Yo soy profesor de geopolítica, tengo 23 años como docente en la Universidad del Sur, yo tengo 46, comencé muy joven en la universidad como docente, y nos hemos dedicado a investigar. Es decir, lo que te estoy diciendo no son simples lucubraciones, sino que además tienen que ver con trabajo de campo que hemos hecho a todo lo largo de esa frontera. Yo me conozco la frontera de Venezuela de norte a sur y de este a oeste perfectamente, y la he recorrido con mis alumnos, porque para eso doy esa cátedra. Pero además, fíjate que Obama aprobó en enero de 2007 un informe de la comunidad de inteligencia, aprobó lo que se llamó la estrategia del rollback, ¿no? Sí. Eso es volver atrás, reversión, sí, detener, retrotraer, degradar. Pueden haber múltiples traducciones en ese sentido. Uh-huh. Y esa estrategia de rollback tiene que ver con contención de nuevo de esas democracias populistas radicales entre las que entra Venezuela. En esa estrategia de rollback se define claramente un conjunto de acciones, o black operation, operaciones oscuras o negras, que tienen que ver con escenarios de confrontación, con escenarios de movilización, de protesta, acciones pacíficas, legales, violentas y armadas, ¿no? Y eso me conectaría a mí, aunque no me lo estás preguntando, pero sé que me lo vas a preguntar, con el tema de Leopoldo López. Oye, pero antes de que pase a lo de Leopoldo López, nomás para aclarar esto, tú dices aquí, dices, finalmente advertimos que como última instancia, ya dijiste tú, incluso que no es la posición de la Cancillería, como última instancia, los Estados Unidos, ante la posibilidad del fracaso del rollback que acabas de mencionar, puede recurrir a la intervención militar conjunta, presentando a nuestro país, o sea, al tuyo, Venezuela, como una amenaza a la estabilidad de la región. Y luego dices, tal como lo hacen en Siria. La Escuela de Guerra de Estados Unidos, a través de un buen amigo, lo conozco desde hace tiempo, hemos coincidido, no es buen amigo, es buen conocido, Robert Ellis, publica un paper que se llama la implosión que se aproxima en Venezuela y las implicaciones para los Estados Unidos. Ahí señala contundentemente que una situación de inestabilidad como la que enfrenta Maduro no tiene solución pacífica ni electoral, y que por lo tanto se está incubando una explosión social de tal magnitud en Venezuela que va a generar un flujo migratorio hacia los vecinos que va a desestabilizar toda la zona. Wow. Y que por lo tanto los Estados Unidos, en virtud de buscar la estabilidad de la zona y evitar que esta zona se transforme en una zona de guerra constante como sucede con el Medio Oriente, debe apoyar a Colombia y a Guyana ante lo que sucede en Venezuela. El 10 de julio de este año salió publicado ese estudio. Por eso es que yo señalo contundentemente ese último elemento, y además lo termino con una cita de Spinoza que es contundente. Sí, ¿no? Tremenda la cita. Quis tantum juris habet quantum potentia valet, se tienen tantos derechos como fuerza se posea. Sí. Porque sin lugar a dudas creo que detrás de todo esto, cuando pueda fallar estos elementos que están construyendo, que tienen que ver con presentar a Venezuela como un estado violador de los derechos humanos, se va a intentar una intervención o justificar una intervención al estilo de Siria, pero eso es solo una última instancia, lo subrayo. Oye, pues nada de lo que nos estás tú diciendo en este espacio aquí, en Contragolpe, en KPFK, nada de lo que nos estás diciendo lo escucho, yo sintonizo a través de radio, internet, pues muchos medios aquí estadounidenses, y nada de esto se dice. Se dice lo que acabas de decir, están presentando a Venezuela como el ogro, el violador de todas estas cuestiones fronterizas con Colombia. O sea, quienes conocemos cómo se manejan los medios de comunicación son, como dice Chomsky en su libro, pero Chomsky lo retoma incluso de otros pensadores estadounidenses, la manufacturización del consenso, manufacturar consenso o fabricar la llamada opinión pública. Y como la gente no tiene el tiempo que tú tienes, por ejemplo, o que debemos tener los periodistas para investigar, pues la gente toma lo que escucha de los medios de comunicación y va formando su opinión. Nada de lo que tú has dicho hasta ahorita, o sea, que no te sorprenda que ahorita exista mucha gente que esté escuchando esta y diga de qué carambas están hablando, ¿no? ¿Me explico? Sí, sin lugar a dudas. Recuerda que además hay teorías comunicativas como la teoría de la agenda setting que es formulada en Estados Unidos, sí, sí, que señala cómo los medios direccionan la forma en la que se priorizan los sucesos que acontecen. A mi modo de ver, y no estoy diciendo que en Venezuela no existan excesos y violaciones por parte de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, quiero subrayarlo, sí, pero tampoco quiero decir que estamos en una situación de limitación absoluta de la libertad ni nada por el estilo, como es presentado en los medios norteamericanos y europeos, esencialmente perfectamente articulado. Eso tiene que ver con elementos de esas teorías de la agenda setting, de crear un encuadre, ¿no?, de crear un marco informativo donde se presenta al Estado venezolano como un Estado forajido y que por lo tanto es necesario acciones contundentes contra Venezuela. Pero fíjate que cosa tan paradójica, ¿no? Venezuela no tiene 26.000 desaparecidos entre 2006 y 2013. Yo no escucho a nadie en Estados Unidos que diga que es necesario declarar a México un Estado forajido e intervenirlo. Y tú muy bien acabas de señalar, te estaba escuchando antes de que me dieras el paso, el enorme problema de violación de los derechos humanos. Tremendo. ¿Pero por qué México no y Venezuela sí? Bueno, porque obviamente Nieto no es Maduro, indudablemente, o Maduro no es Nieto. Yo lo he comentado en diferentes espacios y el hecho de comentar eso, pues bueno, tremendo, no quiero plantear aquí ningún tipo de cosa que suene como a queja, no, yo estoy muy contento y muy en paz y muy, pero evidentemente he tenido que pagar un alto precio por este tipo de cosas, ¿no? Y los planteábamos desde los llamados mainstream media de los Estados Unidos cuando estuvimos en ellos, porque se supone que esa es la democracia, pero pues muchos medios no les gusta el tema. Entonces, esto nada más para rematar esto que tú dices de la teoría de la agenda setting, bueno, que de hecho se toma del concepto de la palabra to set de inglés, que es la teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión. Se establece. Yo estoy convencido, incluso nada más saliendo, que lo del famoso Donald Trump, y del Donald Trump es un entertainer en esta línea, justamente. ¿No lo crees? Esta cosa. Y está, en términos de estrategia de comunicación política, le está resultando muy bien. Se está resultando de maravilla, ¿no? Y en claro, torno a ese personaje hay quienes le ayudan para establecer el show, ¿verdad? Y no se llega verdaderamente al fondo. Déjame hacer una pausa más y regreso contigo para preguntarte el papel que ves de Leopoldo López en todo este contexto. Yo nada más anticipo y lo digo abiertamente. Si alguien como Leopoldo López hubiese hecho en los Estados Unidos lo que hizo Leopoldo López en Venezuela, aquí en Estados Unidos, pues yo creo que le dan inyección letal o algo así. Pero a ver, hago una pausa y regreso pues con Juan Romero. ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡México! ¡México! ¡70! ¡México! ¡70! Gracias Federico García por allá en los controles y José Benavides que le echa porras por allá atrás. Entonces, Juan, fíjate qué rápido se nos fue el tiempo, nos quedan como 10 minutos de este programa. Has dicho cosas realmente muy muy interesantes. Yo mismo voy a escuchar el programa cuando lo subamos a YouTube y analizarlo y empezar a estudiar muchas de las cosas que nos has compartido esta noche. Leopoldo López, ¿qué papel en tu opinión está jugando porque mediáticamente toda esta cuestión? Y no sé si estás de acuerdo con lo que dije de que si Leopoldo López, no digamos aquí, con la llamada ley Mordaza en España, dado que tienes ahí al señor Felipe González y Mariano Rajoy, están muy activos los españoles en el tema, con la ley Mordaza esta de Rajoy allá en España estaría preso Leopoldo López, pero mucha gente dice que no, que Leopoldo López no hizo nada, que es un preso político. Sí, mira, yo te explicaba que uno de los elementos de la rollback, la estrategia de volver atrás, tiene cuatro etapas que nosotros hemos definido muy bien y hemos estudiado. Primero, es la combinación de diversas formas de lucha, pacíficas, legales, violentas y armadas. Segundo, tiene que ver con estrategias discursivas de deslegitimación del proceso e insistir en ingobernabilidad. Tercero, la utilización del conflicto social como un vector para acumular fuerzas y golpear. Y cuarto, y esto se asocia con la estrategia del paramilitarismo, control territorial y escalamiento del conflicto. Yo creo que Leopoldo se prestó para esto. Los que hemos estudiado los movimientos sociales sabemos que en todo movimiento social hay uno, un movimiento más radical y más violento que otro, ¿no? Sucedió con Gandhi en la India, sucedió con Martin Luther King y todo, toda la etapa de en la propia Revolución Mexicana, no era la misma posición de Zapata que la posición de Villa, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy común. Entonces, en mi tesis, Leopoldo se prestó para esto. Como tú muy bien señalas, en otra circunstancia, en cualquier otro país, Leopoldo estuviera con una condena mucho más alta. Ahora, en el caso de Leopoldo es interesante algo, ¿no? Porque la defensa de Leopoldo dice que él no hizo llamados directos a quemar carros ni a matar. Sí, sí. Pero el juicio de Leopoldo, compañero Rubén, desde el punto de vista de análisis del discurso, introduce una discusión muy importante, ¿no? Porque lo que hizo y lo que generó la condena de Leopoldo es principalmente el llamado a delinquir. Es decir, a él no se le acusa de directamente haber delinquido, sino haber llamado a delinquir. Uh-huh. Y eso implica el análisis del discurso. Lo que hicieron los técnicos fue ver las prácticas discursivas y el contexto en el cual él estaba. Es decir, él es un líder convocante de manifestaciones en un ambiente extremadamente violento en la que se produjeron sus participaciones, y su llamado nunca fue a contener, sino que hay una relación entre los sucesos y las prácticas discursivas, y eso fue lo que se demostró. Entonces se hizo una pesquisa a través del análisis de las palabras que dijo, dónde se dijeron, cómo se dijeron, y la relación causal entre lo simbólico del lenguaje y la expresión física, las manifestaciones y los actos criminales. Ahí, lógicamente, eso se hizo basado incluso en aportes teóricos interesantes, por ejemplo, las teorías de John Austin sobre los actos del habla, los aportes de Paul Gray sobre las máximas conversacionales, la teoría de pertinencia de Sperger y Wilson, por ejemplo, ¿no? Es donde, en conclusión, señalan que decir es hacer, decir algo genera que pase algo en el mundo. y eso fue lo que se declaró en el caso de Leopoldo López, ¿no? Y la fiscalía lo señaló. Hay unas huellas lingüísticas y contextuales que fueron precisadas en el caso de López y que demostraron que el llamado y la construcción verbal que él hace hacia los otros, en este caso los bolivarianos chavistas, es excluyente, es violenta, segregacionista, perturbador de la armonía familiar, militarista, manipulador, ¿no? Entonces, algo interesante, pero fíjate que además cómo son las contradicciones, Rubén. Esos mismos elementos que para López, y según los que lo defienden, no tienen validez para juzgarlo, fueron los elementos utilizados para señalar que Chávez era violento, que Chávez instigaba el odio que no existía entre los venezolanos. Entonces, insisto, está perfectamente conectado mi artículo de colombianizar con la figura de Leopoldo, ¿no? Y sin lugar a dudas, creo que hay que considerarse el hecho de las mediaciones que el discurso produce. Oye, si bien él no lo dijo directamente, participó en la construcción de un contexto que lo hace responsable, porque los receptores de los discursos hacen interpretaciones propias. Y como tú bien sabes que trabajas el tema comunicativo, no todo discurso dice lo que piensa, pero sí piensa lo que dice. Y eso es importante entenderlo, ¿no? Sí. Y por lo tanto hay una discusión que ahí se introdujo muy rica y que genera un debate comparativamente. Coincido contigo, critican a Venezuela, pero no ven los delitos de opinión que se castigan ahí en Estados Unidos, donde tú estás, o en otras partes de América Latina, pero en Venezuela entonces son violaciones. No, ahorita están desatados los mismos, y soy totalmente partidario de que en cualquier lugar del mundo, llámese Venezuela, México, Estados Unidos, donde sea, el periodismo tiene que ser crítico, y crítico en función del poder, y creo que Venezuela no es la excepción, y actos de corrupción que hay, en fin, hay que estar en aquello. Pero cuando desde acá, pues te atreves a decir, oigan, momento, es que los mismos que yo escuché, incluso algunos compañeros míos, que no tocaban a señor Bush ni con el pétalo de una rosa cuando estaban masacrando niños inocentes en Irak, y ahí sí, al señor Dick Cheney, ahí lo pasaron por alto, esos mismos se han soltado como jaurías, ¿no? En este tema, ahorita por aquí alguien nos manda un tal Valium psicoactivo, nos manda, dice, ay, qué prochavistas tan más pendejos, nada que ver, bueno, ya te lo compartí por ahí, con ese tipo de análisis, ojalá que nos criticaran el programa, pero con un poquito más de estatura, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Maduro anuncia reunión con el presidente Santos de Colombia el próximo lunes 21. Dice, ha propuesto un pacto de coexistencia de paz, de convivencia de modelos, un pacto de paz de hermandad, un pacto eterno. Yo estoy listo para firmarlo, dijo Maduro. Con lo que tú nos acabas de decir, que no está el señor Maduro consciente de tu análisis, porque por muy que se reúna con el señor Santos, pues el señor Santos sería una pieza más de este tablero de ajedrez perverso que nos acabas de denominar, de explicar. Yo creo que Nicolás está perfectamente consciente de eso, pero sin lugar a dudas insiste en la vía diplomática de solución. Yo no coincido, yo soy de los historiadores y de los generadores de opinión que sostenemos el mantenimiento del cierre de la frontera hasta tanto los mecanismos que perturban económicamente la convivencia desaparezcan. Eso es, modifiquen la resolución 8 que permite tipos de cambio dispares, modifiquen la resolución 568 del año 2013 que legaliza el contrabando de gasolina y otro conjunto de elementos que nos generan a nosotros una pérdida y que nos producen, particularmente aquí donde yo estoy en la frontera, una situación. Yo te pongo este ejemplo, mi hija menor tiene un año, y un paquete de 20 pañales, de una de las marcas transnacionales normales, ¿no?, cuesta normalmente acá 120 bolívares. No se consigue, y entonces ese mercado de contrabando auspiciado en relación con el precio de frontera pretende vender ese pañal que cobran en 120 bolívares en 1.800 bolívares. Eso genera unas perturbaciones que tienen efectos perversos y no te olvides, Rubén, que esto es un año electoral, es decir, en diciembre, el 6 de diciembre se renueva la Asamblea Nacional y por lo tanto sí. Creo que se juega con la emotividad del voto y eso tiene que ver con el hecho de que en términos de plataforma política la oposición no tiene una plataforma alternativa, la plataforma discursiva de la oposición a Maduro es que el gobierno ha fracasado, que el socialismo bolivariano no es exitoso. Ahí yo además siempre introduzco la salvedad: no hay socialismo bolivariano, lo que hay es un capitalismo de Estado, ¿okay?, que no ha transitado esa vía. Pero eso necesitaríamos otro programa para explicar en oye, qué, en esta qué interesante, pero lo hacemos el programa, vamos a plantearlo para no para este miércoles, pero sí que me hables de esto, de este capitalismo de Estado y no del tal socialismo del siglo XXI. No es muy interesante lo que acabas de decir. Con gusto. Juan, agradezco mucho la oportunidad de expresar mis pareceres y sobre todo lo que investigamos. No, al contrario, te agradezco muchísimo. Siempre he creído en la posibilidad de que la gente tenga alcance opiniones de esta naturaleza. Déjame nada más decirle rápidamente a las personas, porque veo mucho movimiento en Twitter, y quiero decirles que pueden encontrar a Juan, al historiador Juan, profesor universitario, analista político, pensador, crítico, irreverente e impertinente, comprometido con sus ideas, así dice. Lo pueden encontrar como @ historiador Juan en su cuenta de Twitter, @historiador Juan. Yo te agradezco mucho, me encanta a mí escuchar puntos de vista inteligentes, esté uno no de acuerdo con ellos. En este caso estoy de acuerdo con mucho de lo que dijiste, otra parte la ignoro, tengo que ponerme a estudiar para seguirte el paso de lo que nos has dicho esta noche en Contragolpe. Te agradezco muchísimo, Juan, y estamos en contacto. Perfecto, Rubén, muy amable, gracias por la oportunidad y saludos a todos, mi respeto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tienen al historiador Juan Romero. ¿Qué te pareció, señor José Benavides? Bueno, hay reacciones como la de este joven, Valium, no sé qué, ya me salí de Twitter, deja buscar, que dice, ay, chavistas, pendejos, ay, ojalá que tuvieran un poquito más de cacumen, ¿no? Algo más que se... Porque luego estos así se descalabran y lo que les sale no es sangre de la cabeza. ¿Sabes qué les sale? Bueno, no lo digo porque suena feo. Bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos, si ustedes así lo desean, nos vemos el próximo miércoles aquí en Contragolpe, transmitido en vivo desde Los Ángeles, California, KPFK en el 90.7 de FM, y desde luego va a estar subido después aquí a YouTube, tanto en audio como en video. Si les gusta el programa, haga favor de compartirlo, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buenas noches, gracias. Oh, oh, oh.